Tema de hoy, bástate mi gracia. Vamos a hablar de bástate mi gracia. ¿Qué es lo que nos va a bastar? Su gracia. Suficiente es la gracia. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10. Versículo 29. Y alguien que me haga este favor. Hebreos 10, 29. Abre tu Biblia ahí en Hebreos 10. Verso 29. Y vamos a leer. Dice ahí, ¿cuánto mayor castigo? O vamos a leer desde el verso 26 para que usted agarre todo el pensamiento. Porque si pecaremos como voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de qué, de la verdad, ya no queda más sacrificio, ¿por qué? Por los pecados, sino lo que queda es una horrenda expectación o esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. Ese versículo lo han utilizado para condenar a la iglesia. Pero vea de quién está hablando el apóstol Pablo. El fuego de hervor y el juicio, él va a devorar a quiénes, a los adversarios. Y yo te pregunto, dame un sinónimo de adversario, enemigo. Y yo te pregunto, ¿tú eres enemigo de Dios? ¿Tú eres un qué? Un hijo. ¿Y qué es lo contrario a enemigo? Amigo, tú eres un amigo, una amiga de Dios. Si lo crees, di un amén como que lo crees. Así es que uno cree. Amén. ¿Y será que yo soy un amigo? Si ayer si me hubiera visto lo que hice. Dice, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos o a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere como irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere que afrenta al Espíritu de gracia? Yo le pregunto, ¿cómo se llama el tema que estamos hablando? ¿Bástate qué? Dile al que está a tu lado, bástate. O sea, que su gracia para ti sea suficiente. Dios te dice, ya deja de estar luchando tanto. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi gracia, es con mi espíritu, dice el Señor. Bástate mi gracia. Coloca ahí la palabra afrenta, porque ahí dice, afrenta, y coloque la palabra, coloque dos puntos, estoy ayudando, coloque la palabra con H, unibrizo, con B de burro y Z del zorro, que va buena. Pastor, y usted se está viendo el chorro. Qué chévere el zorro. ¿Qué les parece a todos ustedes? Unibriso, con B de burro y Z. Diga unibriso. Ahora, esa palabra unibriso es para que usted la tenga ahí, para que vea de qué palabra griega se deriva la palabra afrenta. Pero coloque la traducción, que es la que le interesa. Tratar de forma o manera insolente. Afrenta es tratar de manera o de forma insolente. Coloque, coma, insultar. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo: hay de aquel que pisotea la sangre de Jesús y que insulta o provoca al Espíritu Santo de Dios, que es el que imparte la gracia. Eso es lo que significa afrenta, forma o manera insolente. Coloque insolente para ver si usted es una persona insolente. Y si lo es, usted retráctese de eso. Dame un favor, dile a Tibia que venga. Insolente. Persona que trata a los demás en forma descortés o irrespetuosamente. Persona que trata a los demás de una manera descortés e irrespetuosamente. Esto me está haciendo feedback. Persona que trata a los demás, ahora no me oigo. Persona que trata a los demás de una forma descortés o irrespetuosamente. Persona que trata, pónmelo un poquitico más. Sí, un poquitico que no me haga el chillido ese. Yo pregunto, o debes preguntarte tú, ¿cómo eres tú con tu mamá? ¿Cómo eres tú con tu papá? ¿Cómo eres tú con el pastor? ¿Cómo eres tú con las personas que están en autoridad sobre ti? ¿Cómo eres tú con tu jefe? ¿Eres una persona insolente? ¿O le trata respetuosamente, sabiendo con quién está hablando usted? Si no es así, procura corregir. Porque si tú lo haces con el que ve, a Dios no, Dios dice, este lo puede hacer conmigo. O sea, cuando uno hace afrenta al Espíritu Santo, es que lo está insultando. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú estás insultando al Espíritu Santo. Porque tú no sirves para nada, por eso es que yo te voy a ayudar. Por eso es que Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército. No trate de hacerle contrafuerte a Dios. Hay gente que es descortés, que no saben tratar a los demás. No saben dar un buenos días, muchas gracias, que son palabras de poder. ¿Cómo están? La persona que no es agradecida es porque cree que todo lo merece. Ellos creen que todo lo merecen y no es así. Se tiene que aprender a ser una persona que tenga cortesía, permiso. No, quítate. Eso es grosería. Eso es patanería. Usted es una nueva criatura. Cógeme ahí. No, mi amor, hazme el favor. Pues los maridos creen a veces que las esposas son las sirvientas. Y no es así, mi amor, hazme el favor. Gracias, mi amor. Qué comida rica. Aprovecho, un besito ahí. Aprovecha, bro. Un besito. Ay. Estamos, me estoy explicando bien. Te voy a revelar algo que aprendí en estos días de los matrimonios. Cuando Dios hizo a Adán, pase a Adán, ¿qué hizo Dios? Si tú lo sabes. O sea, Dios vio que todos los animales del campo tenían, que todos los animales del campo tenían, tenían compañera, el perro con la perra, el gato con la gata, pero Adán estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté como solo, le haré que ayuda idónea para él. Y lo hizo caer en qué? En un sueño como profundo. Y después que lo hizo caer en sueño profundo, le hizo una raja, diga, la primer cesárea. Las mujeres se quejan, la cesárea, si al primero que le metieron su cesárea, Guadán, y le sacaron la costilla, le cerraron el lugar, tiqui, tiqui, tiqui, y de la costilla Dios hizo a quién. A Eva, pero a Adán lo hicieron del polvo de la tierra. A Eva no. Por eso es que la mujer siempre camina así. ¿Ah? Ella quiere caminar en el aire. ¿Por qué? Porque a ella no le hicieron del polvo de la tierra. Las mujeres dicen... ¿Estás aprendiendo? Oye, a la mujer no la hicieron del polvo de la tierra. Al que hicieron del polvo de la tierra fue Adán. A la mujer la hicieron de la costilla del hombre. Por eso es que en Efesios 5 dice, Dios dice a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las mujeres le dice, respeten a los maridos. Porque cuando Dios hizo a la mujer, todo el amor que había en el hombre se fue con la mujer. Por eso es que Dios a los hombres, a los maridos le dice, ama a tu esposa. Pero a la mujer le dice, respeta a tu marido. Respétalo. Valóralo, tenlo en honra, habla de él bien. No tienes por qué estar hablando de tu esposo donde quiera que estés con cualquiera. Respete a su marido. Dale gracias a Dios por que tiene los dientes bonitos, los ojos bonitos. Aló, dale gracias a Dios. Al hombre Dios lo manda a amar a la mujer. A la mujer le mandan a respetar al hombre. Respételo. No sea insolente. Y hombres, no sean insolentes ni con su esposa ni con nadie. Aprendan a ser personas que usan la cortesía. Aprendan a lo que es el protocolo. El protocolo es el conjunto de principios, de cortesía y de urbanidad, buenos modales. En la casa se comen con las manos, en la casa ajena usted coge los cubiertos. Usted coge y la servilleta, se la pone aquí o se la cuelga aquí donde está la corbata. Eso se llama urbanidad. Eso se llama cortesía. Muchas gracias, permiso. Hasta mañana, buenas noches. Aló. Y enséñale eso a sus hijos. Los hijos creen que uno está obligado a hacer lo que ellos les da la gana. Y no es así. Mis hijas saben, papi, gracias por los colores que me compraste. Gracias porque le diste el billete a mi mamá para que me comprara los libros. que vaya aprendiendo desde temprano que eso cuesta, que eso no es gratis. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Versículo 29, otra vez de Hebreo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue ¿qué? Santificado e hiciera afrenta a quién? Diga, el Espíritu de gracia es el mismo Espíritu Santo. Vamos a leer en Zacarías capítulo 12 y después leemos en Levítico 16. Quiero darle un ejemplo de Jesús. Zacarías, busque Mateo, busque el Evangelio según Mateo, voltea la página para atrás y está Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías, para que lo busque rapidito, para que usted aprenda. Zacarías 12, lo tiene, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿derramaré qué? ¿Espíritu de qué? De gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero mi punto ahí es que Dios dice, y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de qué? De gracia y de oración. Y yo declaro que ese es el espíritu que se está derramando aquí. Un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Alguien puede decir, pero ahí está hablando de la casa de David y de los moradores de Jerusalén. Pero si usted lee en Hebreos 12, que no vamos a leer, en su casa lo lee, en el verso 23 y 22, dice que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Y Jesús dijo, yo soy la raíz de David. Y usted es la casa de la raíz de David. Usted es la casa donde el Espíritu de Jesucristo vive. Usted y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Aló, Levítico capítulo 16, tercer libro de la Biblia, o el cuarto. Vamos a ver qué número es. Génesis, Éxodo, ¿qué más? Levítico, el tercer libro. Levítico 16. Vamos a leer en el versículo 1, el versículo 2 y 3. Vamos a leer casi todo el capítulo, vamos a ir saltando y vaya cogiendo apunte o vaya reteniendo bien. Habló el Señor a Moisés diciendo, o después de la muerte de sus dos hijos, o de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y dijo el Señor a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo que entre en el santuario detrás del velo. Moisés, dile a Aarón que no cuando le dé la gana, que no en todo tiempo entre en el santuario, y estaba hablando del lugar santísimo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará en el santuario, escuche, con un becerro, ¿para qué? Vaya agarrando porque usted me va a ayudar. Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará, ¿qué tomará? Dame un sinónimo de macho cabrío. Diga chivo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos chivos para expiación. ¿Cuántos chivos para expiación? Y un carnero para holocausto. Amén. Versículo 7. Vea que de la congregación eran dos chivos. Él le dijo, para ti un carnero y un becerro. De la congregación vas a coger dos chivos y un becerro. Diga tres. Dos chivos y un becerro. Versículo 7. Después tomará los dos chivos y los presentará delante de ¿quién? Delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará, ¿qué? Suertes a Aarón sobre los dos chivos. Una suerte, ¿por quién? Por el Señor. Y la otra suerte, ¿por quién? Digan Azazel. Y coloquen sus apuntes lo que significa la palabra Azazel. Coloque lugar del olvido. Una suerte por Jehová y otra suerte por el lugar de ¿qué? Del olvido. Que ese se llama ¿cómo? Azazel. ¿Qué significa Azazel? ¿Y cuántos chivos eran? Va a echar suerte. Una suerte por Jehová y otra suerte, el otro chivo, por Azazel, o por qué, o por el lugar del olvido. Dice más, y hará traer a Aarón, versículo 9, el chivo sobre el cual cayere la suerte, ¿por quién? Por el Señor, y lo ofrecerá ¿en qué? En expiación. Ven acá, Gabriel Antonio. Este es el chivo por Jehová. Traerá el chivo, dice ahí, ¿cuál chivo? Dice el verso 9. No, lee el verso 9 tranquilo y me dice. Lean suavecito, yo no estoy corriendo, para que lean bien. El macho cabrío, ¿por quién? Por Jehová, ¿y hará qué? Hay una palabra ahí, ¿y hará qué? Diga expiación. Ven acá, Cordero de Dios. Volteate para allá. Vea lo que es expiación. ¿Esto qué está haciendo este pañuelo aquí? ¿Qué lo está haciendo? ¿Lo está qué? Cubriendo. Diga, expiación significa cubrir. Camina chivo allá. Está cubierto. Y cuando Dios lo ve a través de la sangre. El pañuelo significa la sangre. Ahí mira, el chivo por Jehová, expiación. Me estoy explicando bien, para que usted vaya entendiendo. Gracias, chivito. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese es el chivo que le tocó la suerte, ¿por quién? Por el Señor. Verso 9, eso dice. Vamos a leerlo otra vez, el verso 9. Y hará traer a Aarón el chivo sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación. ¿Y qué significa expiación? Cubrir. Ahora escuche antes de leer 10. Y usted sabe, usted se acuerda lo que dice cuando Juan el Bautista vio al Señor y Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto, estaba bautizando en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados. Y venía Jesús caminando. Y cuando Juan lo vio venir caminando, Juan recibe la revelación de arriba y Juan expresa y dice, ¿te acuerdas lo que dijo? ¿Es ahí quién? El Cordero de Dios, que ¿qué hace? Vea que Juan no dice que cubre. El chivo en el antiguo pacto cubría, el Cordero de Dios quita. Y quitar es, quítame esa silla de ahí, por favor. Y la pongo acá. Ahora vamos a ver, cuando Jesús quitó tus pecados, ¿para dónde los mandó? Para que tú digas, oye, pero si los quitaron y yo todavía los quiero tener. Cubrir. Jesús no vino a cubrir. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Aló? Eso es lo que dice Juan 1:29. Usted lo puede leer en su casa. En Juan capítulo 1:29. Es aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 10. Mas el chivo sobre el cual cayere la suerte, ¿por quién? Estoy leyendo en Levítico 16:10. Y el chivo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, que significa Azazel, lugar del olvido, lo presentará como vivo delante del Señor para hacer la ¿qué? La reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, ¿dónde? Al desierto. ¿Y qué significa Azazel? Lugar del olvido. Y al lugar del olvido lo iban a mandar ¿para dónde? Oye, yo quisiera ir un día al desierto ese que está por la Guajira. Está entre la Guajira y Venezuela, hay un desierto. Que dicen que el desierto es una tierra inhóspita, terrible, que mucho calor en el día, en la noche mucho frío. Y mandaron a Azazel para allá. Lo van a mandar a Azazel, lo presentará vivo y hará reconciliación sobre él. Y después que haga reconciliación sobre él, lo van a mandar para los vidos. Para allá, para el desierto. Amén. No se le vaya, no, vaya reteniendo lo que está leyendo. Y en su casa, lo que yo estoy leyendo con usted, usted lo repasa. Diga amén. Amén. No, no se quede callado, pastor, será verdad. Mañana yo hago lo que me da la gana. Yo nada más leo la Biblia los domingos cuando vengo aquí. Debería leerla todos los días. ¿Aló? Versículo 10 otra vez. Mas el chivo, el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará como vivo. ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿para hacer qué? La reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, ¿a dónde? Al desierto. Versículo 15 y 16. Después degollará el chivo en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre ¿dónde? Detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio. ¿Y usted sabe lo que significa propiciatorio? Una tapa. y delante del propiciatorio. Así purificará el qué, el santuario, a causa de las impurezas o de las suciedades de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de qué, de sus impurezas. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar o de cubrir con la sangre el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer ¿a quién? Al macho cabrío vivo o al chivo que está vivo. Y pondrá Aarón ¿qué? Sus dos manos sobre la cabeza de ¿quién? Ayúdame a leer. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él ¿qué? Todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus ¿qué? Sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre ¿qué? La cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿a dónde? Al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Vengan acá dos. Necesito dos personas aquí. Una que me haga de hombre y otra que me haga de chivo. ¿Quién es chivo y quién es hombre? ¿Tú quieres saber? Lo que sea, el chivo. Arrodíllate. Arrodíllate ahí delante de él. Este es el sacerdote. Este es el macho cabrío vivo. ¿Te acuerdas? Ahora él le va a poner las dos manos. Imponle las dos manos. Sobre la cabeza. Para que usted vea lo que está pasando ahí. El macho cabrío vivo. Él le está imponiendo las manos, le está haciendo transferencia. O sea, el pecado del pueblo, mira el pueblo. Y ahora mira el pecado del pueblo y ponlo ahí. Confieso los pecados del pueblo. Los quito del pueblo y se los pongo aquí. Las rebeliones, las enfermedades, las deudas, las depresiones. Sobre el macho cabrío. Y ahora métele la patada. ¡Tácata! Para el desierto, corre. Corre para el desierto, para allá para el desierto, corre, corre. No, pero corre, corre, pero. Si ahí dice que. Ahí está, ahí está. Abre la puerta, no, pero abre la puerta. Ábrela, ábrela. Para el desierto, que nadie te vea. Ya, ya. Y si. Ahí escóndete para que nadie te vea. Ahí. Ahora miren ustedes. Ahora ustedes ya, ya, ya se olvidan del macho cabrío. O sea, ya, si ya se te está olvidando del macho cabrío, tú te tienes que estar olvidando de tus pecados. Te tienes que olvidar de tus rebeliones. Ahora lee conmigo Isaías 53. Se me llevaron los pecados. Para allá, para el desierto. Vaya, para allá. Tácata. O sea, ¿viste lo que Dios hizo? Ahora lee Isaías 53. Versículo 4. Versículo 4, 5 y 6. Velo ahí. Ciertamente, diga, ciertamente. Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Y qué más hizo? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por azotado de Dios y afligido y abatido por Dios. Mas Él, oye, fue herido ¿por qué? Rebeliones. Mas, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿El castigo de qué? Ah, ¿fue qué? Oye, mira esto, el castigo se lo pusieron a Azazel, al macho cabrío vivo. Y él se llevó para el desierto el castigo, para que tú lleves su paz. Por eso Jesús, cuando se presenta en la tierra, dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. El castigo se la llevó a Azazel. El castigo de nuestra paz, ¿qué? Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y dice el versículo 6, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, mas Dios Padre cargó en él, imputó en él, ¿qué? Todos nuestros pecados. Y gloria a Dios. ¿Tú no crees que tu papá merece un aplauso? Si tú crees que él hizo algo por ti. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mas el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y dice 2 Corintios 8, 9, que él se hizo pobre siendo rico para tú y yo, con su pobreza en la cruz, una pobreza absoluta. Era un miserable Jesús en la cruz. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Por eso te declaro libre de esa mentalidad de pobre. Eso no es para usted. Eso es insultar. Cuando uno cree que uno es un pobre, uno está insultando y uno le está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Aló? Ese fue parte de lo que proveyó la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Para que usted vea lo que hicieron por usted. Dice el versículo 26. Vamos a leer 22 otra vez. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, ¿qué? Todas las, ¿qué? Las iniquidades de ellos a tierra, ¿qué? Inhabitada. Y dejará ir el chivo o el macho cabrío, ¿por dónde? Por el desierto. Versículo 26. El que hubiere llevado el chivo a Azazel, al lugar del olvido, lavará su vestido, lavará también con agua pura su cuerpo. Ya sabes lo que tienes que hacer, Raúl, para que salgas de aquí a bañarte. Dice ahí. A ti te salió bien. El que hubiere llevado el chivo a Azazel, al lugar del olvido, lavará su vestido, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará, ¿dónde? En el campamento, diga campamento. Y sacará fuera, ¿de dónde? Del campamento, el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará, ¿dónde? En el fuego, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Vea 27, y sacarán fuera de qué. No se lo pide eso. Y sacarán fuera del campamento el becerro. Este es el que tomó la suerte por el Señor. Y el macho cabrío, inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Lo tiene. Dice: Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice ahí. Es el mismo. Diga: Jesucristo es el mismo. Diga, Jesucristo no cambia. Diga, Jesucristo no falla. Él es el mismo. Diga, Él no cambia. Para que vean lo que significa Jesucristo, es que Él mismo, Él no cambia. Él es el mismo de cuándo. De ayer, dice ahí. ¿Qué más? De hoy y por los siglos de los siglos, eternamente, ¿y qué? Y para siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dice 9, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es, ¿qué buena cosa es la que es? Afirmar el corazón ¿con la qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tú y yo tenemos ¿qué? Un altar del cual no tienen derecho de comer ¿quiénes? Los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también ¿quién? Jesús, para santificarte a ti, a mí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando ¿qué? Su vituperio. Escúchame acá y le enseño eso. Él padeció por ti ¿dónde? Fuera del campamento. Mírame la puerta aquella, todos miren la puerta. Él padeció afuera de esa puerta. ¿Y saben lo que el apóstol Pablo está diciendo? Es para que ustedes salgan a él. Vayan allá y prediquen allá. Vayan y predíquenle a la gente allá y tráiganlas aquí. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Tú eres una piedra viva, tú eres nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, tú eres pueblo adquirido por Dios para que vayas y anuncies. A mí no me tienes que anunciar nada, si yo te estoy preparando para que tú vayas. ¿Por qué no te gusta predicarle a la gente? Si ahí dice que tú y yo tenemos que salir a él fuera del campamento, anuncia al mundo que Jesucristo está vivo, que ya Él llevó sus pecados, que Él murió para que ellos fueran sanos. ¿Por qué cuando ves a un enfermo no te compadeces de él? ¿Por qué no visitas a un enfermo en el hospital? ¿Por qué no vas a la cárcel a predicar? Porque estás pensando en ti mismo, porque eres un egoísta. Y Dios quiere que vayas y prediques a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus vecinos. Dios quiere que salgas a Él fuera del campamento y prediques el Evangelio en todos los barrios en Cartagena o en el barrio donde te ha puesto a vivir a ti. No es para que estés pantallando, es para que prediques. Para eso Él murió, para eso Él te hizo embajador, embajadora, para que anuncies las virtudes de aquel que te salvó y te rescató a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Los campos están blancos. ¿Sabes cuál es mi oración? Te ruego, Padre, que envíes obreros a tu mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. A veces me da la impresión que yo solo predico. Por eso oro a Él, te ruego que envíes obreros, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. En mi oración a Dios. Amén. Di gracias, Padre. Primera de Pedro, capítulo 4.